aniñado. Se quedaba dormido estando el guateque formado. Se quedaba dormido estando el guateque formado. Tremendo pari y el hombre dormido. Tumba, tumbador, tumba, tumba la tumbadora. Tumba, tumbador, tumba, tumba la tumbadora. De tan hilado quería que se acabara la fiesta, porque dice que no había mujeres ni que tomar. Y si no quiere bailar, que se vaya de la fiesta. Y si no quiere bailar, que se vaya de la fiesta.